Quisiera encontrar palabras que expresaran que no soy sin ti, que sin ti no soy más que el recuerdo de lo que algún día fui. Quisiera olvidar aquello por lo que algún día te hice dudar, y así comprenderás que en el amor no hay defectos para odiar. Sospechas son rayos de traición en la tormenta. Es solo una ilusión que te atormenta, más nula la razón y la inocencia que evoco en mi canción con la ausencia de tus brazos, la desidia de tus labios que fingieron olvidarse de mi amor. Pero eso es amor. Quisiera rescatar palabras que latieron en tu corazón, que anclaron nuestro amor en sueños de coral y mares de pasión. Quisiera navegar las lágrimas que un día yo lloré por ti, y así comprenderás que en el amor no hay defectos para odiar. Amarte como se ama lo divino es soñarte, ser un buen amigo y no odiarte, más de eso soy testigo por llorarte, por llevarte bien adentro. Amarte es perdonarme por si el daño pudo herirte, y el error de aquel engaño consumirte en el dolor. Pero eso es amor. Pero eso es amor.